parece broma de mal gusto otra vez. Otra vez. Tú te equivocas, pierdes el rumbo, ¿qué vas a hacer? Un GPS seguro te falta, hoy corazón. Porque te pierdes, siempre sucede y quien paga soy yo. A buen entendedor, pocas palabras bastan hoy para saber. Mi corazón tiene un imán para balas perdidas. Porque a Doel no aprende más, no va a cambiar como lastima. Mi corazón tiene un imán para balas perdidas. Y solo trabajo me da. Seguro te falta hoy corazón. Porque te pierdes, siempre sucede y quien paga soy yo. A buen entendedor, pocas palabras bastan hoy para saber. Mi corazón tiene un imán para balas perdidas. Porque a Doel no aprende más, no va a cambiar como lastima. Mi corazón tiene un imán para balas perdidas y solo trabajo me da coleccionando mil caídas. Mi corazón tiene un imán para balas perdidas porque a Doel no aprende más. Aguanta corazón, sentimiento.